egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.

fuerza sale ser. Vienen los camiones llenos y a pie me tengo que ir. Diario llego tarde y la puerta me han de cerrar. Te muelen en tu casa que la tarea has de llevar. Oh, qué flojerada, que a fuerzas ha de ser. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Llevar. Oh, qué flojerada, que a fuerzas ha de ser. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que

Yeah. si te amaba. Nunca en tu cariño pensé, pero cuando tú me abrazas, me das fiebre que no puedo contener. Tú me das fiebre, tú me das fiebre cuando besas, fiebre si te oigo hablar. Tú me das fiebre, fiebre cuando besas, fiebre si te oigo hablar. El sol se ha ocultado, luz de luna hay. Yo te tengo cerca y siento el calor del sol. Tú me das fiebre, tú me das fiebre cuando besas, fiebre si te oigo hablar. Tú me das fiebre, fiebre cuando besas, fiebre si te oigo hablar. Siente fiebre y eso todo lo sabrá. Esa fiebre tiene tiempo desde que la vida empezó. Tú me das fiebre, nena, dame la luz de tu amor. santo, santo eres tú, Jesús Señor. El que vino al mundo para salvarnos del pecado, Señor, Él nos dio su sangre, murió salvando nuestras almas, Señor. Santo, santo eres tú, Jesús Señor. Ángeles del cielo, cantan en nombre de tu gloria, Señor, todo el mundo entero te rinde culto y alabanza, Señor. Tu bendición, perdón, Señor. Ángeles del cielo, cantan en nombre de tu gloria, Señor, todo el mundo entero te rinde culto y alabanza, Señor. En el cielo, la gloria, gloria. Hey girl, what's your name? Because you inside wait, I say you're my love. But you give me your name. Hey girl, what's your name? Because you inside wait, I say you're my love. But you give me your name. J-J-J, I want your name. J-J-J, I want your name. Hey girl, what's your name? Because you excite weight, I say you're my love, but you give me your name. Hey girl, what's your name? Because you excite weight, I say you're my love, but you give me your name. I want your name. J-J-J, I want your name. Because 3 weeks I need your name. No girl can stop me all now. Seventh son in the whole round world, that is all they want. I'm a one, baby, baby, I'm a one, I'm a one, baby, baby, I'm a one, I'm a one, I'm a one, the one they call seventh son. I can tell your future, I tell the past, I can do things to you, make your head feel glad. Look in the sky, predict the rain, tell you when a woman get another man. Oh, I'm a one. Sound so sweet, or try to make your ear hurt. Skip a beat, heal the sick, rise the dead, make the little girls born heads of their heads. I'm a one, yes, I'm a one. I can talk these words, they can't so sweet. Oh, try to make your hiss keep a beat. Oh, heal the sick, rise the dead. Make the little girls boom, head up their heads. I'm a one, yeah. in a red boat car, wasn't gonna say goodbye. Then I went from A to Z. I took out every pretty girl in town. They danced with me, and as I held them, all I do was talk about you. Replace your charms. And each girl in my little red book knows you are the one I'm thinking of. Oh, won't you please come back? Without your precious love, I can't go on. It's haunting me. I need you so much. All I do was talk about. Yo sé que a este mundo no debía llegar. Esto es para locos y para nadie más. No encuentro acomodo ni encuentro lugar. Aquí es un pecado hasta querer soñar. Tú ves a la gente toda prisa andar, pero nadie sabe ni a dónde va. Cálmate, porque has de correr. Oh, cálmate, porque has de correr. Vas a alcanzar el lugar para el último tren. Tener más dinero es la única ambición. Se olvidan que existe la palabra amor. Pues ya no llegó la civilización y a todos nosotros con su fuerza hundió. Aquel negociante que ahora se murió no tuvo ni tiempo para decir adiós. Cálmate, porque has de correr. Oh, cálmate, porque has de correr. Vas a alcanzar lugar para el último tren. Las cosas importantes que uno quiere hacer se quedan archivadas siempre pa' después. Ni tiempo ya da para poder leer y ya ni con calma puedo no comer. Por más que me esfuerzo no puedo entender porque habremos todos siempre de correr. Cálmate, porque has de correr. Oh, cálmate, porque has de correr. Vas a alcanzar lugar para el último tren.